acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer una casa en la que viven productos artesanales y con ellos sus historias. Reciba a los forasteros con sus dos manos tendidas. Vení, acompáñanos a pasar a Minca. Tiene una pared de sueños y otra llena de secretos. Minca es el local de comercialización de la cooperativa Comercio Solidario. Aquí se venden productos elaborados por artesanos, emprendedores, pequeños productores y fábricas recuperadas. Esta casita cálida nos habla del respeto a la vida, a la tierra y al medio ambiente. Aquí se trabaja sobre las bases de la economía solidaria, desde la igualdad y la solidaridad. Años de empeño y labor, sembrando música y versos. Charlamos con Silvia Robles, una de las 17 artesanas de Rosario que en Minca vende sus producciones. Trabajo en alpaca y en plata y piedra y algo de tejido. Bueno, ya hace más de un año que estoy en Minca. Yo creo que este es un espacio muy importante para los artesanos, ya que nos ofrece un lugar de venta estable, porque en las ferias es muy difícil permanecer por un montón de circunstancias, porque las ferias se van desgastando, porque tu mercadería se arruina por las condiciones climáticas que muchas veces no puedes ir a vender. Entonces creo que este es un espacio muy importante, especialmente para los artesanos, y también para promover un tipo de venta y un tipo de contacto con el comprador diferente. Se respeta el precio que pone el artesano con el comercio justo. Eso es importantísimo, porque, por ejemplo, por mi experiencia he dejado mercadería en mis comercios. Generalmente a los artesanos no se le compra, generalmente la mercadería queda en consignación. Entonces vos ves triplicados los precios de venta o duplicados, motivo por el cual a lo mejor la mercadería no se vende, es devuelta con el manoseo, con el deterioro. Por su parte, Alicia Coronel nos contaba lo siguiente. Nosotros ya venimos trabajando como cooperativa hace 4 años. Realmente la gente se interesa y pregunta qué es el comercio solidario, le llama la atención, porque nosotros tenemos un cartelito afuera, una Minca Comercio Solidario, y le llama la atención y entran preguntando justamente eso, qué es el comercio solidario. Entonces el compañero le explica y se enganchan y empiezan a preguntar de dónde son los productos, cuántos artesanos están trabajando, cuántos productores son. En este encontrarse, en este trabajar juntos, digamos, más allá de la venta que otras actividades, hay una reunión quincenal, semanal, Con los artesanos nos reunimos una vez por mes para ver los distintos temas en cuanto a actividades. Se plantea, viste, la problemática que puede surgir, no sé, mes a mes, o también en encuentros para ir a ferias, o ir a encuentros, o invitaciones que nos hacen. No es solo una reunión, viste, cerrada, sino para abrirnos más a la comunidad, ¿no? El año pasado fuimos artesanos a distintos encuentros que se hicieron en Brasil y en Chile para hacer un intercambio tanto de mercadería, de conocimiento, de conocer entre la gente que produce, que como experiencias estuvieron muy buenas porque te das cuenta que no estás solo, ves que en otros lugares de América también se está trabajando y mucho, tal vez hasta con mucho más apoyo del gobierno, en otros lados no, no estamos remando solos. Gratifica mucho cuando veas que hay otra gente que está pensando algo. Yo soy una idealista, ¿viste? Creo que por eso me mantengo en esto y creo en esto. Creo que tiene que haber algo diferente. Entonces eso sirve mucho para que a lo mejor ese idealismo se concrete un poco, ¿no? Ten en cuenta que de lunes a viernes las puertas de Minca están abiertas. Podés llegarte a calle San Juan 4085. Para hacer consultas o pedidos, llama al 437-7059. Muchas gracias por compartir este recorrido. Nos volvemos a encontrar en una próxima historia. Chao. De pobreza por afuera y esperanza por dentro. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau. Para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.